eres bonito, no pa' que lo pisotees. No sabía que tú eras tan fría, ni lo supe hasta que vine un día y escuché que a alguien tú le decías que me ibas a dejar. Me marcho de acá con mi amor y todo lo que te di, junto con mis harapos y mi ropa, mi foto es el colchón y todo. Me marcho de acá, que me voy, que me voy, que me voy de aquí. Traicionera, muy bonita pero traicionera. Traicionera, yo me voy de aquí. Me voy, me fui, me voy, chao. Traicionera, muy bonita pero traicionera. Traicionera, yo me voy de aquí. Me voy, me fui, me voy, chao. Te di mi corazón nuevecito, tan bonito como un pajarito. Te lo di pa' que lo ames bonito, no pa' que lo pisotees. No sabía que tú eras tan fría, ni lo supe hasta que vine un día y escuché que a alguien tú le decías que me ibas a dejar. Me marcho de acá con mi amor y todo lo que te di, junto con mis harapos y mi ropa, mi foto es el colchón y todo. Me marcho de acá, que me voy, que me voy, que me voy de aquí. Traicionera, muy bonita pero traicionera. Traicionera, yo me voy de aquí. Me voy, me fui, me voy, chao. Traicionera, muy bonita pero traicionera. Traicionera, yo me voy de aquí. Me voy, me fui, me voy, chao. Ay, papi, no te vayas. No, no, no, no, no, no. Yo me voy. Por favor, quédate. Adiós. Quédate conmigo. Chao. Ay, no, no, no. Arrivederci. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Nos vemos en Disney. Me marcho de acá con mi amor y todo lo que te me di, marcho de acá, junto con mis harapos y mi ropa, mi foto es el colchón y todo. Me marcho de acá, que me voy, que me voy, que me voy de aquí. Traicionera, muy bonita pero traicionera. Traicionera, yo me voy de aquí. Me voy, me fui, me voy ya. Traicionera, muy bonita pero traicionera. Traicionera, yo me voy de aquí. Me voy, me fui.